Gran inauguración, Galerías Efímeras de Arte, La Paz Abastecimiento, Carnicería y Galería de Arte presenta la muestra Cohete con tres personalidades de Diego Galíndez junto a la colección permanente Mi Familia de los hermanos Rintich, curada por Freddy Marchante, Eva Ana Finkelstein, conferencia a cargo de Lucas Depósitos. Sábado 23 a las 20 horas, Avenida Valparaíso 2879, Barrio Jardín. Arte de primera calidad y los mejores productos alimenticios a precios inigualables. Los esperamos. ¿Dónde? Únicamente en Abastecimiento La Paz. Kiosco Caco, despensa, kiosco y espacio cultural abre al público la muestra permanente El Muro de las Reflexiones de Javier Sandoval. Artista y curador, Javier Sandoval. Marchante, Eva Ana Finkelstein. Conferencia a cargo de Lucas Despósito. Sábado 23 a las 21 horas, Avenida Valparaíso, Barrio Jardín. Lo mejor de la cultura al alcance de su mano y de su bolsillo. Kiosco Casco. Te esperamos.